Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra. ¿Y qué me importa si no me nombra? Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes. 50.000 personas juntó 3 años después de volver del exilio en la cancha de Ferrocarril Oeste, un tipo que pasó por un reformatorio, que a mí me lo dijo alguna vez, yo a Dylan le enseñé muchas cosas. Estamos hablando de Facundo Cabral, que en un 9 de julio en Guatemala quedaba atrapado en un tiroteo que tenía que ver con el empresario que lo traía, que había sido un tipo que había sido condenado, que fue condenado en el año 2012 por narcotráfico. Hoy a la mañana en el país guatemalteco empezó el juicio que va a dictaminar la culpabilidad de 5 sicarios y que lamentablemente en el camino se llevó a uno de los grandes de la música, Facundo Cabral. Una noticia que nos permite y nos da la posibilidad de hablar de él. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni poder.